Cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Encendé! ¡Arrancá, por favor! ¡Uy! Oh, ¡se bajó la batería! ¡Vamos! ¿Y ahora qué hago? ¡Vamos! ¡Y de remate las llantas pelonas! ¡No te preocupes! Fenicotaxi RL te trae los Fenidescuentos 50. ¡Fenidescuentos 50! Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista, válido en la estación de servicios Fenicotaxi RL. Visítanos de la CST una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 7 minutos. La voz del taxista. Bueno, así estamos escuchando esa bella y hermosa alabanza de Estanislao Marino, Algo Grande Viene a la Tierra. Esa alabanza, esperando que sea de una manera que bendiga su trabajo, bendiga su día. Y de esta manera nosotros comenzamos este programa radial, La Voz del Taxista. Les saluda Tando Ramés. Junto con mi compañera Jennifer Miranda, estamos en un día súper positivo, en un día lleno de bendiciones, y el cual nosotros estamos con ansias. Usted no se imagina las ansias que nosotros tenemos para que ya sea que martes 18 de octubre. ¿Y qué tenemos este martes? Bueno, tenemos el día más económico del año, donde vamos a hacer cierre de campaña. Sí, señores, cierre de campaña de nuestra gran feria de marcas, donde desde acá, desde sus micrófonos, desde su programa radial La Voz del Taxista, mandamos a saludar a nuestros proveedores, a nuestros aliados comerciales, quienes son parte fundamental que estuvieron con nosotros estas 7 semanas, compartieron con nosotros, dieron descuentos adicionales. Si usted tenía su membresía Loyalty, usted recibía un descuento adicional aparte por parte de nuestros proveedores. Y la verdad, el respaldo que tiene Fenicotaxi gracias a sus marcas líderes, esa confianza que nosotros le brindamos a ustedes, a nuestros socios, a nuestro público en general, y la esmerada atención que nosotros siempre tenemos hacia ustedes. Entonces recuerde que el día de mañana es el día más económico del año,

No te preocupes. Fenicotaxi RL te trae los Fenidescuentos 50. Fenidescuentos 50. Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Válido en la estación de servicios Fenicotaxi RL. Visítanos de la CST una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 16 minutos. Ocho con dieciséis minutos de la mañana. Ya nos están consultando que cuál es el plato del día de hoy en Feni Market. Claro que sí, el plato del día de hoy en Feni Market es un riquísimo arroz aguado de cerdo, acompañado de queso y banano cocido. Todo esto a tan solo 110 córdobas. Así que recuerde que si usted quiere solicitar, es decir, realizar sus pedidos por medio de ventas virtuales, los números son 88735507 o el 87429887. A esos números usted puede solicitar lo que son también repuestos y lo que es todo lo de la tienda de conveniencia Feni Market. Así que ya sabe que si usted quiere comer este exquisito platillo del día de hoy, puede hacer su pedido y también se lo enviamos hasta donde usted indique. Repito los números: 88735507 o el 87429887. Así que a esos números usted puede solicitar lo que son sus pedidos y cotizaciones. Así que ya sabe que no es necesario que usted vaya directamente en persona a realizar cotizaciones, lo puede hacer por medio de esos números. También quiero recordarle que si todavía no nos sigue en nuestras redes sociales, pues que está esperando en nuestra página de Facebook. En la parte principal de la página usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp. Usted le da clic y directamente lo redirecciona a ventas virtuales, es decir, directamente usted va a estar chateando con nuestros asesores de venta para cualquier cotización, consulta o compra que usted quiera realizar. Así que síganos en nuestras redes sociales, estamos en las diferentes plataformas, en Facebook, en Instagram y en YouTube como Fenicotaxi RL, también nuestra página web www.fenicotaxi.org, donde usted va a encontrar muchísima información y va a estar al día de todo lo que sucede en sus tiendas Fenicotaxi RL y también toda la actividad, tanto gremial como comercial. Así que si usted quiere estar al tanto de las promociones, de rifa, de descuento, de campaña, de todo lo que usted puede aprovechar en cualquiera de sus tiendas Fenicotaxi RL, pues síganos en nuestras redes sociales. Pero si también usted quiere estar al tanto en lo que es su programa radial La Voz de Taxista, usted quiere ser parte de la comunidad en WhatsApp al 88509049, nos manda un mensajito de texto y nosotros lo agregamos al grupo, que es meramente informativo. Es decir, usted va a saber qué temas vamos a abordar los diferentes días, los diferentes segmentos. Recordemos que tenemos un programa variado. Es decir, hoy lunes es un hoy lunes informativo, donde damos la información de todas las noticias que acontecieron el fin de semana. Lo que es martes es el segmento Fenicotaxi en acción. Tenemos miércoles el segmento El Asesor Automotriz y los jueves en el segmento Asesor Cooperativo. Y los viernes es día donde usted puede solicitar el tema musical que usted quiera y nosotros se lo hacemos sonar. Es decir, es un viernes cooperativo, viernes Fenicotaxi, que es solo música. Es decir, olvidarnos un poco acerca de toda la semana y relajarnos el viernes ya con toda esa musiquita que ustedes nos solicitan día a día. Así que si usted quiere ser parte de la comunidad, no se pierda la oportunidad de estar al tanto, porque también realizamos muchas actividades y rifas dentro de su programa radial La Voz de Taxista para que usted participe y esté al tanto de todo lo que sucede. Así que vamos a irnos con un temita musical que nos están solicitando y ya regresamos. La Voz del Taxista. Las 8 y 20 minutos. We'll be right back. en tu tienda de repuesto Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo. Enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fénico Taxi RL. Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fénico Taxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Su tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo arroz aguado de cerdo. ...22, 22, 36, 46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Un programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Pero déjenme saber qué tal, cómo va su día, de dónde nos reporta sintonía. Recuerde, 22 22 36 46, línea directa, línea gratuita, en el cual usted puede compartir con nosotros lo que usted desee. Recuerde que este programa es diseñado meramente para usted, estimado, estimada profesional del volante, así como todas las personas que siempre nos escuchan desde sus centros de labores, desde sus casitas, desde los mercados, siempre nos reportan sintonía. Es más, como anécdota puedo decir que nos han llamado y nos han escrito bastante la gente en los mercados. Puedo hablar en el caso del Mercado Oriental, que siempre nos dicen que no se pierden la fiel sintonía en los 92.3 FM. Este su gustado programa radial La Voz del Taxista. Y para hablarles un poquito más de las ofertas activas que nosotros tenemos, recuerde, por la compra de su galón DW30 o 20W50 en la marca Howling o Supreme, usted recibe filtro totalmente gratis. También recordándole que si usted todavía no ha solicitado su membresía Loyalty en sus tres categorías, tiene la de socio, la fidelidad o taxista. Así que aproveche, porque siempre hay descuentos. Sí, señores, sí, señoras, siempre hay descuentos con sus membresías Loyalty Fénico Taxi. Por otro lado, si usted viene y adquiere su batería, aparte de que con su membresía recibe un descuento, usted, ¿verdad?, aplica, si deja su batería usada, usted aplica a otro descuento. Usted no deja la batería usada, la batería vieja, y usted adquiere un descuento adicional. Esto es en baterías seleccionadas, no es en todas, así que usted puede aprovechar este maravilloso descuento que le otorga Fénico Taxi RL, la mejor empresa cooperativa social. Y estas ofertas aplican en cualquiera de sus 5 tiendas de repuesto. Por otro lado, diciéndoles y comentándoles de el día más económico del año, donde Fénico Taxi va a estar lanzando la casa por la ventana, como nosotros decimos. Mañana va a ser un día muy dinámico, va a ser un día emblemático como todos los 18, como el día más económico. Aparte de eso, déjenme contarles que vamos a estar rifando una moto nueva. Sí, una moto nueva. Una Genesis HJ125Z. Si usted no sabe dónde puede encontrar esta moto, déjeme decirle que usted la puede observar, la puede apreciar. Está afuera de la tienda de repuesto, debajo del toldo donde se encuentra el licenciado. Mandamos saludos muy especiales a él. Él se encuentra en el área de los fenidescuentos. ¿Y por qué le digo esto? Bueno, ya que mi estimado Alexander se encuentra ahí, él tiene los fenidescuentos. Hablándole, y vamos a abrir un paréntesis en esto, donde hay descuentos en baterías desde el 15% hasta el 30% de descuento. Eso es en baterías. Y en llantas tiene desde el 20% hasta el 40% de descuento. Entonces, como nosotros muy cariñosamente le decimos el flaco explosivo, pero lo decimos así por cariño, no creas porque él es gruñón o algo, no. Lo decimos así porque él es muy dinámico, es una persona muy carismática, el cual se ha ganado el cariño de toditas las personas. Entonces nosotros lo decimos así, pero por cariño, el cual siempre, él con mucho respeto, con mucha educación, de la mejor manera, como solo él lo sabe hacer, le brinda esa asesoría, ya sea tanto en llantas como en baterías. Y ahí usted puede apreciar esta moto que yo le estoy hablando, que le estoy comentando, del color azul metálico. Un colorcito que en lo personal es mi color favorito, el color azul. Un color muy bonito, muy llamativo para las motos. En el cual es una moto modelo 2023, que si usted tiene alguna duda puede ver características o especificaciones en la página de ellos, que es Genesis Nicaragua. Y como siempre, Finicotaxi fundándose un 100 en qué, bueno, para que usted siempre ande bien montado. Imagínese cómo vamos a despedir esta gran feria de marcas con esta bellísima moto Genesis. Escuche bien, Genesis HJ125. Así que todavía tiene oportunidad hoy y tiene oportunidad mañana. ¿Hasta qué hora más o menos, Jennifer? Hasta las 10. Así que todavía tiene chance, el cual ya nos indicaron las órdenes, del cual vamos a estar transmitiendo vía Facebook Live este evento, este magno evento realmente, donde aparte de eso van a haber premios, van a haber dinámicas muy bonitas, y en el cual una sorpresa que yo sé que a ustedes les va a encantar. Así que mañana recuerden, punto de las 10, si usted no quiere ver el Facebook Live y simplemente me dice: Jonathan, yo quiero ir, yo quiero asistir, yo quiero ver, yo quiero estar allá cuando me digan mi nombre, que yo ya me gané esa moto, o sea, no, no a los premios. Entonces, usted no puede visitar. Estamos de la CST, una cuadra al este. Está la estación de servicio, en el cual usted mañana en punto de las 10 puede compartir conmigo, puede compartir con todas las personas que estemos ahí, puede compartir con Jennifer. Porque muchas personas me preguntan, ¿y cómo será Jennifer? ¿Cómo será Jonathan? ¿Cómo será Carlitos Pérez? Carlitos solo dice que ahorita está Carlitos, dice, ¿quién sabe quién será ese Carlos Pérez? Pero sí, mañana vamos a estar totalmente en vivo vía Facebook Live para que usted no se pierda de la transmisión, en el cual queremos compartir con todos ustedes esta alegría. Y también tenemos una sorpresa para ustedes. Mañana vamos a tener a nada más y nada menos a quien, un excelente artista de fama internacional, galardonado con un disco de oro en Madrid, España, nada más y nada menos que el guadalupano, artista totalmente nicaragüense, ese hombre orgulloso leonés, va a estar con nosotros compartiendo el escenario en nuestra en el día más económico del año. Así que si usted quiere ver al guadalupano, si usted quiere ver las dinámicas y sorpresas que tenemos para usted, no se lo pierda. Tiene dos opciones: o nos mira vía Facebook Live en nuestra página, en nuestro fanpage, nosotros salimos como Fénico Taxi, o simplemente usted llegue, va a estar bueno. Es un magno evento, vamos a tirar la casa por la ventana, así que llegue usted. Es más, aparte de eso, vamos a compartir bocadillos y unos refrescos para que usted también no crea que lo vamos a atender ahí, como dicen, a boca seca. Mañana va a todas las tiendas, no solo una, todas las tiendas, 5 tiendas a nivel nacional, tirando la casa por la ventana, mañana 18 de octubre, martes. Así que aproveche, sí señores, sí señora, no es un sueño, es una realidad. Bueno, nosotros vamos con un temita musical, pero ya regresamos. La voz del taxista. Las 8 y 37 minutos. Ajá. Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando. Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me anda rogando. Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado. Y ahora thank you.

en tu tienda de repuesto Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo. Enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 52 minutos. Su tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo arroz aguado de cerdo. Estamos totalmente en vivo, por la 92.3 FM. Si escuchas que estoy hablando un poquito bajo, ¿verdad? Es porque andamos un poquito afectado de la garganta. Todo el mundo sabe que, pues, son parte del oficio que cuando uno está en radio es lo que le pasa. Pero hoy estamos en lo que son los lunes totalmente informativo, donde vamos a hablar de las diferentes noticias que acontecieron. Y bueno, vamos a comenzar con esta, que fue en Rivas. Dice: motociclista ribense pierde la vida tras estrellarse ebrio. Escuche bien, ebrio, contra un muro. Félix Antonio Rojas Tenorio, de 22 años de edad, perdió la vida a las 10 de la noche del sábado cuando, totalmente en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, conducía una moto en el kilómetro 114, comarca Veracruz de Rivas, el cual perdió el control y se estrelló contra un muro. Agentes de tránsito se presentaron al lugar y constataron que la víctima conducía la motocicleta marca Genesis color roja, placa RI 3240, desplazándose de norte a sur, el cual perdió el control del vehículo saliéndose de la vía en la que se desplazaba, llegando a impactar contra un muro perimetral de una vivienda. Podemos notar que en esta trágica noticia hay dos cosas. Uno, conducir bajo exceso de alcohol, totalmente ebrio, y el exceso de velocidad, que la verdad no deja nada. Solo, como nosotros hemos dicho, solo luto y dolor en lo que son las familias nicaragüenses. Bueno, nosotros vamos con una pausa musical, pero nosotros ya regresamos. La voz del taxista. Y hacer

con el pasajero Carlos Alberto Calero Sánchez, de 39 años, desatendió la señal de tránsito e impactó otra moto conducida por Margaret Pineda Lumbí, de 20 años. Del impacto entre las motos, el pasajero Carlos Calero resultó con lesiones de gravedad. Fue llevado al Hospital Victoria Mota y de ahí lo remitieron al Hospital Lenín Fonseca en Managua, donde falleció el 14 de octubre. El cadáver fue remitido al Instituto de Medicina Legal. Y seguimos ampliando un poco más de estas noticias para que usted esté al tanto de todo lo ocurrido en hoy, los lunes informativos. Así es, y en otras noticias tenemos: joven se encuentra delicado tras accidentarse en su motocicleta en San Carlos. El joven motorizado Adonis Alexander Barrera, de unos 25 años de edad, fue ingresado de urgencia esta madrugada al Hospital Luis Felipe Moncada de la ciudad de San Carlos tras sufrir un accidente de tránsito. Barrera conducía su motocicleta a eso de las 2 de la mañana a exceso de velocidad y perdió el control en el barrio central de San Carlos, cayendo al pavimento y quedando inconsciente. La víctima fue auxiliada por lugareño y luego trasladado a dicho centro asistencial, donde los galenos lo intubaron de emergencia debido a la gravedad de sus heridas. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Estas son algunas de las noticias. Vamos a irnos a un tema musical y luego seguimos con las noticias. Así es, Jennifer, ya nos están solicitando vía WhatsApp al 8850-9049 ese temita de Costa Azul. ¿Te gusta la agüita de coco, Jennifer? ¿Te gusta o no te gusta? Si te gusta, qué bárbara. Bueno, hay que lanzarnos o una cocada, como dicen, o una piña colada. Bueno, nosotros nos vamos con ese temita de Costa Azul, agüita de coco. Con las canillas tijerialas y sobaqueado. Las 9:03. La voz del taxista. Y con la cintura negra, con la cintura mami, ¡ey!

A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Válido en la estación de servicios Fénico Taxi RL. Visítanos de la CST, una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 12 minutos. Su tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo arroz aguado de cerdo. Vamos con la siguiente llamada totalmente en vivo. Aló, buenos días. Buenos días, Jonathan. Dios te bendiga. Amén. Buenos días, William. Buenos días, Jennifer. Buenos días, don William. Gracias. ¿No podría poner una romántica, sí, con Juan Gabriel? Cuadro. Costumbres. Ok, vamos a buscarla ahorita. Gracias, Jonathan. Buen día. Don William. Ajá. ¿Anda laborando o está en casita, descansando? Sí, no, ando de turno ahorita. Oh, ya. ¿De qué sector nos está reportando? Estoy por el sector de Rubenia. Oh, ya. Del puente nivel de Rubenia. ¿Y cómo está el taxeo, por decir así, en la mañana? Está buenísimo. Oh, ya. Es pasadero en la calle. Lo que pasa también, Jonathan, que los lunes es bueno. Mm. No, siempre los lunes es mejor que los demás días. Y está bien, está bueno ahorita. Ah, bueno, entonces no lo atraso yo, que tengo un día bendecido. Gracias. Bueno, gracias a don William, que siempre es un placer escuchar a don William, porque es uno de nuestros fieles radioescuchas. La verdad, don William es esa persona que siempre está ahí reportando esa sintonía. Y claro que sí, cómo no complacerlo con ese temita musical de Juan Gabriel, Costumbres. Cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida? La voz del taxista. ¿Sabes tú que sé que tú estás convencida? Sé que tú no puedes ni aunque intentes olvidarme, siempre volverás una y otra vez. Una y otra vez. Siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, ¿qué le voy a hacer? Me extrañas, yo mucho más que ayer.

El día de mañana vamos a hacer cierre de lo que es la Feria de Marcas y lo vamos a hacer con broche de oro, rifando una preciosa motocicleta 0 kilómetros, que si usted todavía no la ha apreciado y todavía no está participando, puede hacerlo en cualquiera de sus 5 tiendas Fénico Taxi RL. Y también si quiere saber cuál es la motocicleta, la estamos exhibiendo en la estación de servicio Fénico Taxi RL para que usted vaya a darse su vueltecita y se anime a participar, porque todavía tiene chance. Y aparte de eso, vamos a aperturar una nueva campaña, así que mañana vamos a tener muchísima actividad. Si quiere acompañarnos, pues llegue a acompañarnos. Vamos a estar acompañados de toda la familia Fénico Taxi. Van a estar nuestros proveedores, van a estar el comité de comercialización, vigilancia, educación. Así es, toda la junta directiva va a estar por allá, así que para que usted, si quiere conocer a todos los que son parte de la empresa cooperativa social Fénico Taxi, usted puede hacerlo y llegar y compartir con nosotros, porque también vamos a estar por ese lado. Van a haber diferentes medios de comunicación, van a estar nuestros proveedores, como dice Jonathan, también vamos a estar degustando ricos bocadillos, así que vamos a estar celebrando, y llegue para que usted también sea parte y también participe, porque usted puede ser ganador. Son 40 premios y la motocicleta, así que ya sabe de que el día de mañana vamos a estar tirando la casa por la ventana, y a partir de las 10 de la mañana vamos a realizar esta actividad en la estación de servicio Fénico Taxi RL. ¿Cómo participa? Ok, ¿cómo participa en esta feria de marcas que ya está a punto de culminar, Jonathan? Bueno, usted solo compraba marcas patrocinadoras, a ver, Javelin, lo que es Supreme, lubricantes Magwan, Valvoline, lo que son baterías LTH o Cronos, lo que son repuestos SP Motors y llantas Headwire. Algo muy importante también, lo que es la marca Coulson en refrigerantes. Así que si usted ha comprado estos productos en estas 7 semanas que pasaron, usted sabe que va participando. En las tiendas se estuvo cambiando el buzón cada 3 días. Cuando empezó un poco más el auge, donde estuvimos hablando, se cambiaban cada 2 días. Y llegó el momento que se estuvo cambiando diario. Entonces ya tenemos bastantes tickets que van participando por esa bellísima motocicleta nuevecita 0 kilómetros, hecha HJ125. Así es, y también vamos a tener de invitado especial al guadalupano, para que usted, si todavía no lo conoce, pues el día de mañana llegue para que lo conozca, porque va a estar compartiendo con nosotros en nuestro aniversario. Pero no creo, Jennifer, quien no conozca a nuestro estimado Pedro Pablo Martínez, mejor conocido como el guadalupano, artista nacional totalmente nicaragüense, por gracia de Dios, galardonado en Madrid, España, con premio, sí, aparte de eso, disco de oro. Así es, así que le invitamos a que nos acompañen. Ya sabe que si todavía no está participando, todavía tiene chance. Es válido en sus 5 tiendas Fénico Taxi, así que no tiene excusa, porque usted tiene 5 opciones donde puede participar. Son 5 tiendas de repuesto, 4 en Managua y 1 en León. Tenemos lo que es la estación de servicio Fénico Taxi RL, que está ubicada en la CST, una cuadra hacia arriba. También tenemos la sucursal 14 de septiembre, que está ubicado el colegio que lleva el mismo nombre, una cuadra al norte. También tenemos lo que es la sucursal El Mayoreo, de los semáforos El Mayoreo, 400 metros al sur, perdón, 500 metros al sur, 400 metros abajo. También lo que es la sucursal 2 de agosto, que está ubicado en los semáforos del Mayoreo, 800 metros al sur. Y la sucursal de León, de la entrada principal de reparto Venceremos, 2 cuadras hacia arriba. Esas son las 5 tiendas Fénico Taxi RL. es decir, usted tiene 5 opciones para que usted pueda ir y participar, todavía tiene chance, así que no se quede con la duda de que si pudo haber sido usted el ganador o la ganadora. Y también hay otros premios, así que usted puede llevarse otros premios si usted no se saca la moto, pero si usted se saca la moto, qué buena noticia. Así que siempre ahí con ese positivismo, porque muchas veces no participamos porque he escuchado a muchas personas que dicen, ay, pero yo no me he secado jamás en mi vida, pero en un chicle. Entonces, sí, imagínense, y siempre va a estar pensando lo mismo. Nada pierde con participar y aprovechar y ser uno de los 40 bendecidos del día de mañana. Así que nos vamos a ir con un temita musical. Bueno, creo que ya no nos da tiempo. Vamos a cerrar con un tema musical porque ya son las 9:28. Así que agradeciendo de que siempre estén en nuestra sintonía 92.3 FM en su programa radial La Voz del Taxista, y agradeciendo su fiel sintonía siempre, porque nos están siempre mandando mensajitos diciéndonos que muchas veces no nos llaman, pero nos están sintonizando. Así que gracias por acompañarnos. Recuerde que mañana usted tiene una cita a las 8 en punto de la mañana en su segmento Fénico Taxi en Acción, que vamos a estar hablando acerca de todo lo que va a acontecer el día de mañana, para que nos acompañe. Así es, que tenga un excelente día, provechoso día lunes. Estuvo con ustedes en los controles el señor Carlito Pérez, el hombre que habla con las manos, mi compañera, la inigualable, la voz sensual, la voz sexy, Jennifer Miranda. Este es su servidor, Jonathan Dorme. Sería hasta el día de mañana. Recuerde, en punto de las 8 con nosotros comenzamos su programa radial, La Voz del Taxista. Muy buenos días. La Voz del Taxista. Suavidad, ¿quién se atreve a ser sentimental? Hoy todo se vuelve tan superficial, todo se resuelve con dinero. Nadie piensa en los demás, nadie sabe a dónde va, nadie se conoce en realidad. No se encuentra mucho en estos días. No se puede respirar, no se puede caminar, no se puede hablar con la verdad. Amor y alegría es lo más hermoso de esta vida. Si este mundo está al revés, olvidemos cómo es, lo importante es no perder la fe. Todo está cambiando en estos tiempos, todo es tan irreal como en los sueños. Hoy la dicha es tan fugaz y el amor que es suavidad, ¿quién se atreve a ser sentimental? Se vuelve tan superficial, todo se resuelve con dinero. Nadie piensa en los demás, nadie sabe a dónde va, nadie se conoce en realidad. Amor y alegría es lo más hermoso de esta vida. Está al revés, olvidemos cómo es, lo importante es no perder la fe. ¡Vale!